El Rincón del Lector. En nuestro Rincón del Lector de hoy os presentaremos un anuario muy especial de la mano de Pedro Roldán Núñez, abogado y escritor, autor de numerosos artículos, así como de un primer libro titulado, como decimos, Anuario Sevillano. El libro está registrado, maquetado y pendiente de edición, pero por problemas económicos o técnicos, nos los va a contar el autor, no ha podido editarse todavía. Y digo pendiente de edición por si hay algún editor interesado. Se trata, como hemos dicho, de un anuario en el que se recogen las principales fiestas, celebraciones, tradiciones y eventos de la ciudad de Sevilla. Se relacionan las fiestas con los monumentos, las anécdotas o las tradiciones. Bien, y para hablarnos de este libro de Anuario Sevillano tenemos con nosotros a su autor, Pedro Roldán Núñez. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches. Y bienvenido al desván en esta hora tan intempestiva. A ver, antes que nada, bueno, darte la bienvenida y preguntarte cómo se te ocurrió escribir sobre un tema como este, ¿no?, en este anuario. Pues bueno, en realidad fue que me di cuenta que no había nada parecido. No había un sitio donde pudiese consultarse las fiestas de la ciudad ni nada. Y sobre todo a raíz de un viaje a Ámsterdam, que llegué el mismo día de la fiesta de la Casa Real, todo el mundo se viste de naranja, y fue un caos, no sabía para dónde dirigirme, no sabía dónde ir, y bueno, me di cuenta que si hubiese tenido un libro en el que me explicara que ese día me podía encontrar con aquella fiesta, lo que había que hacer, claro, dónde hay que ir, cómo, pues hubiese podido actuar mucho mejor. Y entonces pues pensé que sería bonito escribir pues sobre todas las fiestas que hay en Sevilla, uh-huh, que muchas veces se desconocen y se pueden perder, o otras veces, pues bueno, las desconocemos totalmente. ¿Y a quién va dirigido el libro, Pedro? El libro va dirigido a todo el mundo. Va dirigido para el que viene de fuera y no conoce la ciudad. Uh-huh. Va dirigido para el sevillano que le gusta Sevilla y desconoce pues lo que se celebra cada día. Y también para los que no les gusta Sevilla, ¿no? Pues, por ejemplo, se puede con el libro saber cuándo sale una romería del Rocío, cuándo salen las carretas y no te la encuentras, o que vas a tener un maratón que va a cortar la ciudad y ya pues te organiza. Es decir, que puede valer el que le gusta la ciudad como para como el que no le gusta. Eso quería enlazar con la siguiente pregunta. ¿Puede ser entendido por cualquier persona ajena a las costumbres de la ciudad? O sea, que no necesariamente tienes que conocer Sevilla para que el libro te pueda resultar más o menos útil o interesante, ¿no? Sí, porque, bueno, aunque esté mal decirlo, pero es claro, es muy conciso, me explica todos los temas de manera muy complicada. Entonces se puede entender, incluso, bueno, también se explican temas de cada uno de los apartados para que el que lo lea pueda comprender todo, ¿no? Uh-huh. Así, lo mismo incluye una receta de cómo se hace la torrija que cómo las partes que componen el traje del torero, ¿no? O qué hay que ponerse para la feria o cómo se coloca uno a la mantilla. Es decir, que no haya complicación o lo que es una bulla. Uh-huh. Es decir, que el que lo lea pueda entender cada parte, ¿no? Pedro, tengo entendido que el libro está pendiente de edición, o sea, que teníais en un principio apalabrado con la editorial que el libro saliera, ¿no? Y ha habido unos pequeños problemas económicos, me gustaría que me ampliaras esa información. Sí, el libro se registró, incluso está maquetado, está todo pendiente, pero bueno, por la crisis o por distintos factores, pues ha habido un problema en las editoriales y se ha quedado un poco como pendiente las ediciones, uh-huh, y está ahí que, bueno, a ver qué es lo que pasa. Yo la verdad que iba a haber salido para principio de año. Sí. Y ahora mismo pues está un poco sin... Está paralizada sin la cosa, fecha, ¿no? Sí. Sí, es un libro que tengo entendido que solo tiene texto, ¿no? Que no hay ni fotos ni ilustraciones. Queremos saber cuál es la razón. Lo de no poner foto e ilustración, bueno, el libro ya es bastante amplio, ¿no? Porque uh-huh, una vez maquetado, pues podía llegar, bueno, puede llegar a unas 500 páginas, ¿no? Entonces ya era bastante denso. Y el no poner foto e ilustraciones para no condicionar, ¿no? Para que no sea una guía visual que uno va buscando, pues, la foto, el motivo, el esto, sino que lo encuentre. Que cuando se habla de una lápida, pues que la encuentre en la calle. Uh-huh. Que cuando se habla, que no haya una imaginación, una idea previa, ¿no? Cuando uno llega a una ciudad ya tiene la imagen de la Giralda y la va buscando. Bueno, con esto, que cuando uno lee el capítulo, que vaya luego a buscarlo, a vivirlo, y que cada uno tenga su imagen de la ciudad, no condicionada ya por una imagen anterior, aunque con el tiempo, bueno, pues se podría, si se amplía y se hace nueve ediciones, pues se podría ilustrar, ¿no? Pero lo de la foto, soy un poco reacio, porque cada uno tiene su foto, claro, y su visión. Uh-huh. La documentación ha sido ardua, me imagino, o sea, que has tenido que estar tiempo, ¿no?, recopilando. Ha sido, ¿cómo ha sido la historia? Pues la verdad que para mí muy cómodo, porque como me gusta mucho y yo voy a todo, uh-huh, un poco agobio, pero desde pequeño he ido guardando información y siempre he leído mucho sobre el tema, entonces le iba formando en la cabeza y el libro lo tenía, que era una cosa que no me ha costado tanto. Lo que sí que ha sido un poco más complejo, el ordenarlo, el organizar los títulos, uh-huh, y el ir enlazando los temas, ¿no? Porque, bueno, he querido relacionar lo mismo las partes, pues, no sé, por ejemplo, cuando se habla del, por poner un ejemplo, del maratón de Italia, a final de enero, uh-huh, pues bueno, yo aprovecho para hablar de Itálica, del Museo Arqueológico, de la casa de la Condesa Lebrija, que tiene restos de Itálica, es decir, un poco relacionado. O cuando se habla de las carreras de caballo, se relaciona con los monumentos ecuestres, para que no haya un apartado de museo, otro apartado de 10 monumentos, sino todo un poco entremezclado. Sí, ¿no? Entremezclado. ¿Ha habido algún capítulo en concreto que haya revestido mayor dificultad, Pedro? Pues para mí es de la Semana Santa, porque se ha escrito, como es de los que más se ha escrito, sí, lo tuve que dejar para el final. El mes de abril lo dejé para el final, porque es mucha la información que hay de la Semana Santa, de la feria, sobre todo Semana Santa, y no sabía cómo abordarlo, ¿no? Y al final opté, bueno, pues por hacerlo lo más corto posible, uh-huh, contando lo que se hace cada día, cómo se vive cada día, pero sobre todo poniendo de cada hermandad la anécdota, lo que no viene, he querido pasar de fecha, de autores, sino uh-huh, un poco la anécdota y las curiosidades que tiene cada hermandad que la hace diferente. Ahí va, y ahora que me has dicho lo de Semana Santa, ¿podrías explicarnos por qué la fecha de la Semana Santa, tengo entendida que depende de la luna? La fecha de Semana Santa y casi todo, porque a partir de ahí es donde se dice casi toda la fiesta del calendario. Es la primera luna del Paracés, cuando Cristo muere el Viernes Santo, es en torno a la primera luna, bueno, muere cuando la primera luna de la primavera, y entonces la fecha de la Semana Santa se intenta fijar, o se fija de hecho, el Viernes Santo es el viernes más cercano a la primera luna llena de la primavera. Uh-huh. De ahí que la Semana Santa pueda ir pues desde el 19 de marzo, que puede coger el Domingo de Ramos o así, hasta casi bastante metido en abril, ¿no? Uh-huh. Que ha habido años que ha venido más retrasada. Y a raíz de ahí, bueno, a partir de ahí, pues 40 días antes el miércoles de ceniza, fija el carnaval, para atrás también el Romería del Rocío, se fija el Corpus, es decir, que hay una cantidad de fiestas movibles que van en torno a la festividad de la Semana Santa. Muy bien, Pedro, pues antes de terminar con esta cortita entrevista, porque el tiempo apremia siempre, nos gustaría saber si tienes en proyecto algún otro libro. Supongo que estás muy pendiente de la edición de este, ¿no? Pero si llegara a darse el caso, que esperamos todos que así sea, ¿tienes proyectado escribir otro o tienes algo pues en sí, proyecto? Tengo varios en proyecto. De hecho, hay uno que, bueno, que casi lo tengo terminado y también, pero claro, estaba pendiente de la edición de este, que es sobre la Expo, desde los orígenes de la Expo hasta la actualidad, porque yo creo que ha habido una imagen que se ha dado de la Exposición Universal un poco derrotista, como de que no ha quedado nada, como que tampoco, y realmente fue un éxito, y bueno, tal vez pues para poner en valor todo lo que ha quedado y lo que aportó a la ciudad la Exposición Universal, que cambió totalmente la ciudad de Sevilla. Bueno, Pedro, pues muchas gracias por haber entrado con nosotros en el desván, en este rincón del lector. Solo nos queda desearte suerte y que encuentres pronto un editor para este libro que parece, cuanto menos, muy interesante. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Buenas noches.